que nunca jamás he de irme. Siempre volveré. Volveré. Volveré hecha risa, hecha flor, hecha canto y humo y espiga. Volveré cantando en la lluvia, volveré danzando en el viento, volveré vibrando en el aire. ¡Ay, cómo se hincharán mis venas de existencia, flotando en las cómicas inmensidades! Volveré, siempre volveré, espérame allí, donde la aurora vence la muerte, donde se acurrucan las sombras vencidas. Allí estaré, hecha pan de calandrias, fundida en eternidades, ornada de triunfo azul. Volveré, siempre volveré. Otras vidas me atraparán antes, otras vidas me llevarán. La vida desborda los tiempos, la muerte es una quimera, la muerte es vida transfigurada. Volveré, siempre volveré. Soy la raíz de una estirpe invencible. Ayer fui, mañana seré. Volveré, siempre volveré. Thank you. Soy Maite y tengo 9 años. Mujeres corre con el viento, las mujeres corren con el viento, unas más rápido y otras van más lento, unas van más rápido y otras van más lento, bailando, jugando, danzando, cantando, escribiendo, escribiendo, podemos cambiar el mundo de las brujas hechiceras que también pelearon para conseguir los 8 de marzo, Día de las Mujeres. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya va. Ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Yo soy Leda Cardoso, narradora oral, y les quiero contar un cuento de la escritora chilena Pía Barros, cuento oído en un bar a las 3 de la mañana. El emperador le dijo al escritor de renombre que le daba 10 años de vida para que escribiera todas las historias, al cabo de los cuales le daría una noche para que le leyera todas y después lo decapitaría. El escritor se dio cuenta de que su vida valía lo que el titular de una estrella, así que hizo traer rápido a su hija más pequeña y comenzó a trabajar. Al cabo de 10 años, el emperador golpeó a su puerta. El escritor hizo traer a su hija, que ya era una joven, que venía totalmente desnuda, cubierta apenas por un manto de seda. El escritor, su padre, le quitó el manto de seda, y se vio el cuerpo de la muchacha totalmente escrito desde el cuello hasta los pies. Y le dijo al emperador: llévatela. Cuando termines, se la entregas a su madre. El emperador se la llevó y quiso leer cada noche todas las historias, pero en las vueltas en la cama, las historias cambiaban de final y él no podía terminar de leerlas. Dicen

y ella se guardó el punto final en algún lugar de la cartera. ¿Qué iba a pensar en puntos finales si estaban viviendo lo mejor del amor? Los días eran increíblemente luminosos. Las cosas viejas tenían un nuevo brillo y ellos parecían ebrios o drogados, pero no estaban ni ebrios ni drogados, estaban poseídos por una rara clarividencia. En algún momento compró en una casa de artículos antiguos una cajita de esas en las que se ponía el rapé y el punto quedó ahí, minúsculo, perdido. Después la cajita la guardó en algún lugar y se olvidó. Siguió viviendo la vida como venía, con todo lo bueno que le estaba trayendo. Pero el amor se terminó. Y él la increpaba. ¿Dónde está el punto final? ¿Por qué no lo pones? Y ella lo buscaba desesperadamente debajo de la cama, entre los almohadones, en los cajones, y el punto final no aparecía. Y ella no sabía si se lo había comido el gato, si se había perdido en una mudanza, o tal vez alguien se había robado la caja pensando que adentro tenía algo valioso. Y el resquemor iba creciendo, trepándose por las paredes de la habitación que compartían, y estaban encadenados, y los eslabones de la cadena estaban hechos de rencor, de odio, de vergüenza. Un día, ella no pudo más y se fue. Él se quedó. Y ella sabía que algún día el punto final iba a aparecer y que el día que apareciera iba a ser un gordo, sucio y polvoriento punto final a destiempo. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Saber. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente. Sos patético, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Todo bien. Hola, soy Mariam Legnani. Voy a leer un poema de Sueños Apretados de mi autoría, de la etapa 1, la oscuridad de la ciénaga del despojamiento. Primer poema. Hoy se tejen mis lágrimas de sal y olvido. Camino entre ardientes piedras, cargando un silencio oscuro, tortuoso, mudo. Voy muriendo mientras callo, mientras me enclaustro en un encierro aciago.

nos deja Descubrimientos. Para Emma. Como si el mundo se hubiese detenido. Soy una gota de inocencia en medio de los misterios que develan tus ojos. Todo lo conocemos juntas. Todo lo vamos decidiendo juntas. El color del arco iris, la ternura del atardecer, el nombre de aquello que no posee nombre, el sonido del alma de tus personajes imaginarios, la risa del océano y las pestañas del viento. En todo lo que exploramos, en el mutismo resplandeciente de tus noches, en la belleza de tus manos, en todo siempre está tu esencia curiosa y el sentido de tu alegría. De la poeta chilena contemporánea Maggie Smith Ferrer, de su primer libro, Un mar inquieto. Para siempre de amor. Esencia, energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Esencia, energía que viene de las entrañas, de las entrañas. Buenas, acá aportando un eslabón en esta transmisión especial de 8M en este puente de palabras, compartiendo un sentir a todos los radioescuchas de Las Pica 90.7. Bueno, Victoria Méndez, la negra. Tristezas y angustias aparecen como fantasmas que atosigan la garganta hasta no expresar. Generaciones de silencios, de no expresiones, para que las emociones se mutilen o se expresen. Necesario parar para escuchar. Necesario parar para recordar. Necesaria la expresión siempre del corazón. La palabra sana y el diálogo construye. Necesaria la tribu compartiendo sentires. Reconocernos para fortalecernos siempre como humanidad toda. Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Quite de sufrir. Hola, soy Paulina Fernández. Soy mujer, soy maestra, soy amiga, hija, hermana, compañera, lunática, feminista. Y hoy comparto este cuento para conmemorar a las que no están, a las que siguen luchando y a todas las que vendrán. Había una vez una niña hermosa, la más linda del condado, que no disfrutaba, como las demás, de jugar a las mamás ni de vestirse de princesa. Pero sí tenía una gran pasión, ser un día jugadora de fútbol, lo que claramente preocupaba a su papá y a su mamá, a la tía, a la vecina, a todos y todas. Se escuchaba por ahí: ¡qué machona! ¡Pero qué machorra! Ahora solo nos falta que también le gusten las mujeres. ¡Ay, pobres padres! ¡Mirá cómo les paga! ¡Con todo lo que le dieron! ¿A vos te parece hacernos esto? Era un gran problema sus preferencias. Sus sueños estaban equivocados. O eso le hicieron creer. A pesar de todo, su mamá disfrutaba mucho de ser mamá. Una mamá que soñó alguna vez con ser peluquera, pero que sus sueños también se vieron rotos. ¿Peluquera vos? Vos que me cortás el bigote torcido. Pero por favor, haceme el favor. Qué graciosa resultaste. También la mamá de la mamá tuvo un sueño con ser mamá de la madre de la niña, pero que todos los días hablaba con el cielo y le pedía por favor, suplicando: ojalá el alcohol hoy lo haga dormir. Y a veces tenía suerte. Y otras era el desahogo sexual perfecto para después de una noche de bar entre amigos. La abuela de la niña también tuvo una mamá hermosa que disfrutaba de la paz de su hogar. Una paz que sentía cuando él le decía y le repetía: es la última vez, créeme. Sos lo más importante que tengo. Te juro que esto no se repite nunca más. Pero vos también, las cosas que me decís, lo que me haces hacer, mirá cómo me haces poner. Y ella aguantando una vez más la mordedura del dolor del corazón, pero también el dolor de sentir que aquel Felices para Siempre estuviera cargado de tantas lágrimas de sangre. Y ustedes estarán en lo cierto, pero la mamá de la mamá de la mamá de la niña también tuvo una mamá y ella sí que lo vio todo, que lo sintió todo, que amó la vida y se aferró a ella hasta sentir la paz de un descanso en paz que le salió de sollozos a los gritos desgarradores de sus hijos e hijas. Ella había sido cómplice de una hasta que la muerte nos separe. Y así fue. Su luz se apagó porque ella le dijo que sentía ganas de cambiar sus días, su rumbo, y en ese camino no había lugar para el sufrimiento. Así que él le dijo: serás mía o de nadie. Y sí, que era un hombre de palabra. ¿Y saben qué? La tía de la niña, la vecina, el vecino, la comunidad toda entera, no se escandalizó tanto como sí lo hicieron sus herederos universales con aquella pequeña niña que solo quería jugar al fútbol. Ella, la niña, la mamá de la mamá de la mamá de la niña, el vecino, la vecina, la tía, el tío, no tienen un nombre, no tienen cara, tienen hechos, historias. Esa historia que forjó la nuestra como mujeres, porque alguien una vez nos quiso así, simulando una felicidad inexistente. Pero hoy no nos callamos más, el amor no duele. Y es por Lorena, por Lorelei, Luana, Inés, Graciela, Micaela, por ellas, por vos, por mí, las que vienen, por todas, porque si tocan a una, nos tocan a todas. ¿Qué culpa tiene la fe si le llegó la conquista? ¿Qué culpa tiene la fe? Que la lucha sea una lucha de todes, de mujeres y disidencia, y de todas las voces que, aunque no puedan estar en las calles, estén presentes. Bosquejo. Quiero un cuerpo que sea libre de tu decencia. Quiero un cuerpo que sea libre de tu obediencia. Quiero un cuerpo que sea libre de tu inconsciencia. Quiero un cuerpo que sea libre de tu violencia. ¿Por qué será que tus pezones no te molestan? ¿Por qué será que mi cuerpo gordo te da fobia? ¿Por qué será que transmutas tu represión en mí? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Quiero un cuerpo que sea libre, que sea libre, que sea libre. Que sea libre de tu decencia, de tu obediencia, de tu inconsciencia, de tu violencia. Quiero un cuerpo que sea libre. Libre. Mi cuerpo no es el pozo de un sexo. Mi cuerpo no está atado a lo natural. Mi cuerpo no está bien o está mal. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? Quiero un cuerpo que sea libre, que sea libre, que sea libre, que sea libre. Libre de tu decencia, de tu obediencia, de tu inconsciencia, de tu violencia. Libre. Quiéreme. Deja, deja, deja, deja tanta inconsciencia. Deséame, deséame fuera de tu violencia. Ámame, ámame, deja tanta inconsciencia. Soy un monstruo, no una princesa, disidente de tu decencia. Soy un monstruo, no soy una princesa, soy disidente de tu decencia. Soy un monstruo, no una princesa, y soy disidente de tu decencia. Quiero un cuerpo que sea libre, libre, libre, libre. Une cuerpe, una cuerpa, libre. senhores, boa vida, bem-vindos. Nós estamos noticiando que a América Latina inteira tem feito um manifesto chamado Primavera Solar. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Miss Beleza, Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Moldon high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanta pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do patrão. Escravos de nós mesmos, e o que podemos comprar, pagar, comprar. Pagar, comprar. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. Essa democracia, Miss Beleza. Sur, pueblo de voces, despatriarcalizar la memoria. Evocaciones a partir de Rosa, 5 de marzo de 2021. Escrito por Mariana Menéndez Díaz. Apelamos a la memoria larga y cantamos en las calles. Somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar. Y en ese grito trajimos a nosotras toda la fuerza de aquellas mujeres que lucharon antes. Entre esas brujas llegó Rosa. Las luchas pasadas le regalan al presente pistas para la transformación. La memoria colectiva se activa, entra en conversación y reescribe la historia. La rebelión feminista de estos últimos 6 años en el Río de la Plata trajo consigo bellas palabras e imágenes del pasado. Buceamos lejos en el tiempo, ávidas de palabras que nos ayudaran a nombrar nuestra experiencia. Nos fuimos enlazando con tradiciones de luchas diversas. Mezclamos todo porque no creemos que de lo uno, lo homogéneo, nazca la fuerza. Apelamos a la memoria larga y cantamos en las calles. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Y en ese grito trajimos a nosotras toda la fuerza de aquellas mujeres que lucharon antes, incluso antes que el capitalismo se consolide como el sistema de muerte que conocemos. Entre esas brujas llegó Rosa. Sus textos circularon entre nosotras en distintos momentos. También leímos sus cartas personales y vibramos con sus deseos, miedos y preocupaciones. Han sido sobre todo los desafíos que abrió el paro del 8 de marzo del 2017, lo que nos llevó a releer sus reflexiones sobre la huelga y en general nuestra búsqueda de entrar en conversación con las mujeres que lucharon antes de retomar otras aristas de su pensamiento. Rosa ha sido siempre un nombre icónico para los que venimos de las experiencias de izquierda, pero ahora podíamos revestirla con nuevas preguntas. Una amiga y compañera de Minervas me dijo: Mariana, cuando pienso en Rosa, siempre me viene en la cabeza su larga pollera. Es cierto, al inicio de nuestra experiencia feminista, siempre nos impactaba mucho su cuerpo de mujer en medio de la política masculino-patriarcal de la izquierda. Tengo grabada la imagen de su pollera en medio de un acto tomando la palabra rodeada de varones. Pero las imágenes, como las palabras, pueden ser fuente de fuerza y sentido, o piedras que aplastan la imperiosa necesidad de significar cada experiencia de lucha a partir de sí y del diálogo con el pasado. Dicho de otro modo, a veces las imágenes se cristalizan y se constituyen en modelos a seguir, en referencias idealizadas, siempre frustrantes, que nos hacen sentir que nunca estaremos a la supuesta altura de los acontecimientos. Y el nombre de Rosa lo ha usado muchas veces en nuestra contra para achacarnos su grandeza y escupirnos impotencia. Pero por suerte, muchas veces las imágenes se vuelven inspiradoras, se componen con otras y dejan pasar a través de sí nuevos deseos de revolucionarizar. Entonces, en lugar de modelo a seguir, nos fuimos haciendo amigas de Rosa. Leímos sus cartas de amor, supimos de sus gustos por las plantas, los pájaros y la lectura. Nos emocionamos con sus deseos de una vida tranquila y tal vez hijas. Nos regocijamos con su testimonio de que su yo íntimo se parecía más a los gorriones que a sus camaradas. Todos esos gestos vitalistas que la alejan del bronce y la acercan a la sensibilidad de una mujer que vibra con la vida y la lucha, y no las separa. Evocar a Rosa Luxemburgo implica retomar toda la polifonía de su existencia. Pensarla como militante revolucionaria, como teórica y también como mujer y como judía. Todos sus desacatos y sus pasiones, por lo vivo, los guardamos como un tesoro. En palabras de otra amiga, ella nos cuida y nos rompe. Algo así como paganismo feminista. Cada fragmento de su vida y su pensamiento, como el de otras tantas luchadoras, tienen para nosotras un valor incalculable, porque ha sido un arduo trabajo de retejer memorias a contrapelo de narrativas dominantes en el campo de las luchas. Porque la memoria es un terreno de disputas, y si la historia oficial siempre olvida a los vencidos, al decir de Benjamín, al interior de los vencidos y vencidas, se dan injusticias similares. Los relatos suelen estar centrados en protagonismos masculinos y blancos o blanquecidos, en el terreno del conflicto capital-trabajo asalariado. Retomar otros hilos de la memoria, tomarse en serio el pensamiento político elaborado por mujeres teóricas y militantes y alumbrar otros terrenos de lucha, como por ejemplo las luchas reproductivas, son modos de despatriarcalizar la memoria. Pero no solo se trata de señalar la producción del olvido y de desarmar las genealogías patriarcales y coloniales, sino de habilitar un retejido de memoria que recupera a las mujeres y sus horizontes políticos, que permita inscribirse en linajes feministas. Pensar la memoria desde una clave reapropiatoria, en tanto, despatriarcalizar supone establecer estrategias contra el despojo y la expropiación. Entre 1906 y 1909 se suceden una serie de huelgas en Rusia y en su tierra natal, Polonia, un terreno fermental para el pensamiento de Rosa, quien sacó importantes conclusiones teóricas y políticas, organizativas, a partir de dichos acontecimientos revolucionarios. En ese periodo escribe dos textos claves, ahora muy conocidos: Huelga de masas, Partido y sindicatos, y La Revolución Rusa. No es casualidad el revuelo de las y las estrategias de borramiento que provocaron ambos, tanto en Alemania como en Rusia. En el primero, Rosa proponía, interviniendo en un debate crispado entre anarquistas y marxistas, la huelga de masas como elemento central de la estrategia revolucionaria. Afirma que la organización no precede la acción y la plantea repensar la relación entre dirección consciente y espontaneidad. Si el elemento espontáneo desempeña un papel tan importante en las huelgas de las masas en Rusia, no es porque el proletariado ruso sea insuficientemente educado, sino porque las revoluciones no se aprenden en la escuela. Luxemburgo, 1915. En sus ideas y metáforas resuenan nuestras huelgas feministas, 8 de marzo 2017-2020. En la posibilidad de construir una cartografía concreta y situada de las potencias y los límites de la lucha. Porque, como dice Rosa, la huelga no es un acontecimiento único, sino un proceso. De él surgen renovadas estrategias y formas de antagonismo. En nuestro caso, antipatriarcales, pero no solo. No hay proyección y plan fijo posible. Allí, donde aparece un límite inamovible, acontece un desplazamiento capaz de remover profundamente lo que pensábamos. La huelga feminista, tal como se desplegó en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina, no solo habilitó procesos de autoorganización, sino que permitió un nuevo desborde de la lucha feminista. Porque si bien el catalizador central de las acciones masivas en las calles fue la impugnación a la violencia feminicida, la herramienta de la huelga, recreada por la política feminista, permitió señalar la relación orgánica entre violencia y acumulación de capital. O enlazó el problema de la violencia machista con el de la explotación. Es más, transformó de forma honda los debates sobre las posibilidades de transformación social en nuestra región, visibilizando y dándole carácter político al trabajo de reproducción y sostenimiento de la vida. Trabajo central para seguir con vida, ganar terreno en nuestras posibilidades de autodeterminación y mantener abierta la lucha, o como dice Silvia Fredici, la zona cero de la revolución. Nuestra huelga posee su propio pensamiento y Rosa lo ha nutrido como las abuelas amorosas nutren a sus nietas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Soy Maite y tengo 9 años. Las mujeres acarician el viento. Las mujeres acarician el viento. Haciendo un poquito todos podemos hacer algo. Haciendo un poquito todos podemos hacer algo. Violeta, Frida, Juana y Sheila ayudaron bastante para hacer, para conseguir estos derechos, nuestros derechos. Cantar, bailar, pintar, escribir y hasta pelear por nuestros derechos. Hablar y dialogar, eso te puede ayudar para conseguir nuestros derechos. Y 8 de marzo, Día de las Mujeres. Día de las Mujeres. Día de las Mujeres.